sé bien, no podrás conmigo. Yo sé bien cuál es tu destino. Arrastrarte tras un muro lamentable, en tu infierno merecido, insoportable. Soledad castigo que tú solo te buscaste. Y mira en tu carne todo el odio y el rencor que generaste. Yo sé bien, no podrás conmigo. Yo sé bien cuál es tu destino. Arrastrarte tras un muro lamentable, en tu infierno merecido, insoportable. Conmigo, yo sé bien cuál es tu destino.